muerte tiene esta gran facultad. Cuando ella llega, como siempre ha llegado. Y cuando ella llega, como siempre ha llegado. Se queda la riqueza y lo que uno se lleva es una píllame palo. Se queda la riqueza y lo que uno se lleva es una píllame palo. Y ahora, línea de acordeones, se escucha por Ranchería Estéreo. Grabada con su acordeón para el pueblo del planeta.

mira una linda florecita, él le enamora y le brinda su cariño. Línea de acordeones con Josué de tanto pensar en ti, y yo tampoco me hubiera puesto tan viejo de sufrimiento de tanto pensar en ti. Desde ser casado contigo, linda mujer, tus padres no aceptaron que me diera tu querer. Cuando estoy enamorado, qué mala suerte esa que me ha tocado a mí, que me fracaso cuando estoy enamorado. Yo soy un fracasado desde que perdí tu amor, eso me da guayabo, me da tristeza y dolor. En línea de acordeones, se escucha un rey vallenato. Enemigos que tienen los ganaderos, porque hacen los robos con todas facilidades y venden la carne en el mercado de Osvaldo Gómez y Ranchería Estéreo presentan Línea de Acordeones con Josué Díaz. Qué dolor me da que te vaya, a mí me enguayaba tu viaje. Qué dolor me da que te vaya, a mí me enguayaba tu viaje. Que te vaya bien, mi adorada, nunca deje de recordarme. Que te vaya bien, mi adorada, nunca deje de recordarme. Tú no has de para enguayabarme, porque quiere verme sufriendo. Tú no has de para enguayabarme, porque quiere verme sufriendo. Si te va, dime cuando vuelve, déjame si quiero un recuerdo. Si te va, dime cuando vuelve, déjame si quiero un recuerdo. ¡Claro, me pasó de Rafa! Ay, Dios mío, qué es lo que yo tengo, parece que me han embrujado. Ay, Dios mío, qué es lo que yo tengo, parece que me han embrujado. Yo de noche casi no duermo, siento esa mujer a mi lado. Yo de noche casi no duermo, siento esa mujer a mi lado. Y como llevo tu recuerdo, en mi pecho se ha concentrado. Y como le tengo cariño, por eso es que no lo he olvidado. Esto es serio. Y ahora, Línea de Acordeones, se escucha por Ranchería Estéreo. We'll be right back. prometo cumplir ese juramento. Te lo juro, mi vidita, que será mi consentida. Te voy a regalar un par de gemelos para que me recuerde de por vida. Para que sepa que con un chibolero no se puede jugar, negra querida. Para que sepa que con un chibolero no se puede jugar, negra querida. Para el recuerdo. Si no regresa, como me hago vida mía. En mí queda una tristeza y en mi alma una agonía. También pierdo mi alegría y parte de mi nobleza. También pierdo mi alegría y parte de mi nobleza. El acordeón y yo sabemos que tú tienes que volver. Tienes que comprender el amor que nos tenemos. Por eso es que yo te espero, pa' que aprecies mi querer. Porque tú eres la mujer que adoro en el mundo entero. Porque tú eres la mujer que adoro en el mundo entero. Mi acordeón y yo sabemos comprender que el destino fue quien lo disputó. Si mi acordeón y yo sabemos comprender que el destino fue quien lo disputó. Si eres la mujer y te lo pido a Dios que tu corazón solo sea para mí. También lo sufre, porque él sabe que compuse los versos que estás oyendo. Lo cierto es que no comprendo, porque te alejas de mí. Era para hacerme sufrir, tanto como yo te quiero. Era para hacerme sufrir, tanto como yo te quiero. Mi acordeón y yo sabemos comprender que el destino fue que lo dispuso así. Mi acordeón y yo sabemos comprender que el destino fue que lo dispuso así. Pero eres la mujer y se lo pido a Dios que tu corazón solo sea para mí. Yo escucho Línea de Acordeones. Cuando Pumarejo muera, de martirita la flores copellana. Cuando Pumarejo muera, de martirita la flores copellana. Se marchitarán las flores, también se secan las ramas. Se marchitarán las flores, también se secan las ramas. ¡Ore, don Toba! Miren qué vida tranquila la que tiene Pumarejo. Miren qué vida tranquila la que tiene Pumarejo. Como es hombre mujeriego, donde hay muchachas de arrima. Como es hombre mujeriego, donde hay muchachas de arrima. Música. en la noche, cerca de la serranía. Yo y un llanto en la noche, cerca de la serranía. Esas son las nueve noches que le hacen a don Tobías. Esas son las nueve noches que le hacen a don Tobías. Que en la montaña muere una persona, la gente dice que fue del corazón. Que en la montaña muere una persona, la gente dice que fue del corazón. No duden que fue don Toba, que lo ha matado un amor. No duden que fue don Toba, que lo ha matado un amor. Línea de acordeones con Josué Díaz. Yo conozco unos ojazos montañeros que iluminan la montaña donde viven, y a la dueña la adoro y la quiero, y cuando me mira mi alegría revive. Y a la dueña la adoro y la quiero, y cuando me mira mi alegría revive. Ojo montañero, sigan mirando a este pobre esclavo de su mirada, que yo perennemente vivo pensando robarle el corazón a quien lo carga. Ojo montañero, lucero de mi vida, yo me siento enfermo cuando no me mira. Ojo montañero, lucero de mi vida, yo me siento enfermo cuando no me mira. La mirada de tus ojos es penetrante y me hacen falta como el rayo del sol. Y a la dueña le lucen bastante porque su carita es una bendición. Y a la dueña le lucen bastante porque su carita es una bendición. Soy como la plata marchitada, cuando el invierno al verano lo deja solo. Para vivir necesita del agua, yo para vivir la mirada de tus ojos. Para vivir necesita del agua, yo para vivir la mirada de tus ojos. Ojo montañero, sigan mirando este pobre esclavo de su mirada, que yo perennemente vivo pensando robarle el corazón a quien lo carga. Ojo montañero, lucero de mi vida, yo me siento enfermo cuando no me mira. Ojo montañero, lucero de mi vida, yo me siento enfermo cuando no me mira. En línea de acordeones se escucha un rey vallenato. Con el rayo más. Osvaldo Gómez y Ranchería Estéreo presentan Línea de Acordeones con Josué Díaz. Con Luis Enrique, porque él dice que Abelito no toca con Luis Enrique. Soy el hombre que puedo decirlo porque lo sostengo, porque tengo facultad. Si me viene con nota le vengo, si viene con bajo no tengo ni pa' empezar. Soy el hombre que puedo decirlo porque lo sostengo, porque tengo facultad. Si me viene con nota le vengo, si viene con bajo no tengo ni pa' empezar. ¡Ayúdame! Le digo a esos muchachos lo que adulan a Abelito. Yo le digo a esos muchachos lo que adulan a Abelito. Que a la mano el vallenato ha puesto mi caballo ardito. Que a la mano el vallenato ha puesto mi caballo ardito. Soy el hombre que puedo decirlo porque lo sostengo, porque tengo facultad. Si me viene con nota le vengo, si viene con bajo no tengo ni pa' empezar. Soy el hombre que puedo decirlo porque lo sostengo, porque tengo facultad. Si me viene con nota le vengo, si viene con bajo no tengo ni pa' empezar. Y ahora, Línea de Acordeones, se escucha por Ranchería Estéreo. Rosita no llores, sepa que ya tengo amores. Deja esa tristeza, no diga llorando, sepa que sepas que estoy parrandeando. Tengo amores, deja esa tristeza, no siga llorando, sepa que estoy parrandeando. Le mandé una carta escrita, que yo estaba parrandeando. Solo le mandé una carta escrita, que yo estaba parrandeando. Deje esa tristeza, Rosita, no llores. No sepa que sepa que ya tengo amores. Deje esa tristeza, no siga llorando. No sepa que sepa que estoy parrandeando. Recuerdo. Para el recuerdo. Línea de acordeones. Con la cosa del destino, porque yo supe por los ojos y esta morena que con su mirada está acabando conmigo. Porque yo supe por los ojos de esa morena que con su mirada está acabando conmigo. Mi vida y que de remordimiento, si tú me consuela con un poco de cariño, se acaba mi vida y que de remordimiento. Si mi sufrimiento solo es por una morena. Thank you. línea de acordeones se escucha un rey vallenato. El hombre de la puya y el merengue. Francisco el hombre fue el hombre de la puya y el merengue. Solo ha quedado el renombre de su historia y sus saberes. Solo ha quedado el renombre de su historia y sus saberes. Francisco el hombre engalán, de un recuerdo infinito. Y todos recordarán todo lo que fue Francisco. Todos recordarán todo lo que fue Francisco. Que tocaba puya, tocaba merengue. Que tocaba puya, que daba merengue. Bailaban mujeres alegres y mucha la puya. Bailaban mujeres alegres y mucha la puya. Y mucha la puya, ay. Bailaban la puya, opa. Y mucha la puya, ay. Bailaban la puya. El hombre en Fonseca fue Luis Pitre. Hombre tuvo su renombre según la historia lo dice. También tuvo su renombre según la historia lo dice. Tocaba la puya, tocaba merengue. Tocaba la puya, tocaba merengue. Bailaba mujeres alegres y mucha la puya. Bailaba mujeres alegres y mucha la puya. Y mucha la puya, ay. Bailaba la puya, ay. Y mucha la puya, ay. Bailaba la puya, anda. Mosa, Rodrigo Álvarez, Cuba, Osvaldo Gómez y Ranchería Estéreo presentan Línea de Acordeones con Josué Díaz. Cuando Luis Martínez toca, que toca alegre y contento. Cuando Luis Martínez toca, que toca alegre y contento. Pone a la muchacha loca, ya la vieja en movimiento. Pone a la muchacha loca, ya la vieja en movimiento. Yo mismo no me doy fama si me la gano es tocando. Yo mismo no me doy fama si me la gano es tocando. La gente me la está dando por los pueblos y la montaña. La gente me la está dando por los pueblos y la montaña. Oye el vallenato. Alegra los corazones, cuando Luis Martínez toca, alegra los corazones. Pone a la muchacha loca, y a la vieja en tentaciones. Pone a la muchacha loca, a la vieja en tentaciones. Thank you. Y ahora, Línea de Acordeones, se escucha por Ranchería Estéreo. Aquí me tienes ya, mujer querida, vengo a tu casa para visitarte. A mi llegada quiero saludarte y que me cuentes algo de tu vida. A mi llegada quiero saludarte y que me cuentes algo de tu vida. Dile a tu padre si no se han convencido que con derecho que vengo a visitarte. Dile a tu padre si no se han convencido que con derecho que vengo a visitarte. Y que procuren conmigo arreglarse, o si no yo me arreglaré contigo. Y que procuren conmigo arreglarse, o si no yo me arreglaré contigo. Tu linda cara parece una imagen, aunque compare mal, pero eres digna. Tu linda cara parece una imagen, aunque compare mal, pero eres digna. Te voy a construir una capilla donde pueda adorarte y tú adorarme. Te voy a construir una capilla donde pueda adorarte y tú adorarme. Aquí me tiene vida sin consuelo, desesperado por venirte a ver. Que te bendiga Dios, linda mujer, tus ojos son dos estrellas del cielo. Que te bendiga Dios, linda mujer, tus ojos son dos estrellas del cielo. Traigo un pañuelo de lágrimas bañado, porque mis ojos no cesan de llorarte. Traigo un pañuelo de lágrimas bañado, porque mis ojos no cesan de llorarte. Amarga vida la que me dejaste, mi signo fue vivir martirizado. Amarga vida la que me dejaste, mi signo fue vivir martirizado. Tu linda cara parece una imagen, aunque compare mal, pero eres digna. Tu linda cara parece una imagen, aunque compare mal, pero eres digna. Te voy a construir una capilla donde pueda adorarte y tú adorarme. Te voy a construir una capilla donde pueda adorarte y